En el barrio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, la Villa de Fraga atraviesa un proceso de conflicto por el proyecto del gobierno porteño de construir la ampliación de una avenida que implica la demolición de casas y el uso de espacios donde viven miles de familias. Entrevistamos a Mariluz Zambrana, delegada vecinal de Fraga, que nos dijo lo siguiente. Con permiso y sin permiso, la avenida Triunvirato la están abriendo. La están abriendo y esos permisos legales que tendrían que tener, que supuestamente la tienen, que es provisoria, tampoco nos las mostraron. No las mostraron a nosotros como legales que somos y no las mostraron al barrio. A través del Instituto de Vivienda de la Ciudad, el IBC, se elevó una propuesta de urbanización poco precisa y que pretenden sea aprobada por el barrio sin darles el tiempo y la información correspondiente para evaluarlo y comprobar su conveniencia. Nos están apurando ahora sobre el momento de tratar de sacar una ley que no fue consensuada ni discutida con ningún vecino, porque los vecinos no saben de qué se trata esta ley y nos apresuran y nos hacen tomar temor diciendo de que si nosotros no aceptamos esa ley nos vamos a quedar sin la urbanización. Nos están corriendo y nos están haciendo atemorizar a todo el barrio, cuando sabemos que eso no es así. Vinieron con un planeamiento y corriendo las manzanas 8, corriéndolos y hablando uno por uno, diciéndoles que si no agarraban lo que venía, ellos iban a quedar en la calle. ¿Eso qué es? ¿Eso no es amedrantar? ¿Eso no es correrlos? ¿Eso no es echarnos sin saber a dónde vamos a ir? ¿Cómo y qué vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar esas viviendas? Por favor, que se difunda, porque realmente estamos siendo presionados y asustando a nuestros vecinos que vamos a quedar en nada. Porque ellos mismos nos dijeron que el 70% del barrio va a quedar afuera y solo un 35% le van a dar vivienda. Y para ellos eso es urbanizar. Me parece que eso no es urbanizar, echar, desplazar a un resto y después hacer un mega inmobiliario que ellos lo quieren hacer ahí, porque nos enteramos que las tierras de aledañas de ahí atrás también las quieren vender, cuando podrían solucionar con viviendas, pero viviendas de verdad para los vecinos y para todos ciudadanos en todas partes, y están jugando con nosotros. Reportó para el informativo Farco, Radio Libre FM 99.3 de la Asociación Mutual Sentimiento, Chacarita, Ciudad de Buenos Aires.